Esto es Reventón FM. Comenzamos. Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1, comenzamos. ¿Qué es un pan y vino? Esta canción me la enseñó Jorge Américo en la bohemia pasada. Y hoy le voy a estrenar frente a él, pero no vino. Dedicada a la juventud. Gracias. querido Jorge Américo, ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger. Solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches a una emisión más de Bohemia en Vivo en esta su programa número 12 de esta cuarta temporada de hoy 28 de mayo. Del 2024, ya se acabó otro mes, el quinto mes del año, ya vamos rumbo al sexto mes, que es junio. Gracias por estar en sintonía, gracias por la compañía, por la escucha, es un gusto tenerlos por acá como cada martes. Vamos a iniciar por enviar saludos a nuestra administradora Kaya y a esta ciudad de Playa del Carmen, ahí en Quintana Roo, por el apoyo y por el visto bueno a esta programación de Bohemia en Vivo. De igual manera, saludos a nuestros compañeros locutores, DJs, programadores de esta gran radio como es Reventón FM, como son el buen Kruger, Blue, Scorpio, Lily San, Lucy in the Sky, y también un saludo muy grande, muy afectuoso a nuestro querido amigo Cocoleto, nuestro tocayo allá hasta las playas de Xochimilco. De igual manera, saludos, muy buenas noches a la gente que se conectó. Saludo a Dionei Carlos, que ya nos saludó ahí en el chat. Saludos a Juanita Laguna también, que ya también nos saluda. Saludo a Alejandro Rodríguez, un abrazo muy grande para Cristian, para Denise, para Dani. Y pues bueno, aquí estamos soportando estos calores que siguen estando muy, pero muy fuertes, arriba de los 35 grados, al parecer está empezando como a chispear, ojalá si suelte la lluvia para que nos refresque la noche de hoy. Esto que escucharon, el primer tema que escucharon fue a cargo del doctor José Miguel López Cepeda, mejor conocido como el Pollo en los Bajos Mundos de la Bohemia. Este tema de Carlos Rivera, que lo nuestro se quede nuestro. Pues amigos, queremos recordarles que tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen en cualquier momento, en cualquier lugar. Díganle a todos sus conocidos, sus familiares, amigos, compadres, que ya comenzó la Bohemia, para que se sintonicen. Tenemos un chat allí en www.reventonfm.com para que se conecten, para que saluden a sus amigos, para que hagan aquí ambiente. Vamos con este primer bloquecito. Esto que viene es algo de la rondalla romántica de Guanajuato, que son de aquí del estado de Irapuato, Guanajuato, con un tema que se llama Si te vas de mí. Enseguida viene Nómada con un tema El Callejón. Esta canción es autoría de Mauricio Barami. Enseguida viene este grupo fantástico de Salamanca, como es Unapú, con El Feo. Dionei Carlos con Mientes también. Y Becky Riva con Lo que un día fue, no será. Amigos, yo soy Terres Fer y yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Sintonícense, mándenos saludos. En un rito más, díganme dónde están para saludarlos. También un saludo muy grande al ingeniero Quique, allá hasta Guanajuato capital. Tuvimos el gusto de coincidir con él el pasado viernes ahí en León, Guanajuato. O sea, querido Inge, pues saludos, un abrazo muy grande. Pues sin más preámbulos, comenzamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Recordándoles que en los controles se encuentra la tía Terrines. ¡Comenzamos! Si te vas de mí, en un día de sol. Llévate también la luz y el calor. Llévate la flor que te regalé cuando hubo amor. Solo te adoré cuando había razón para no dormir. Juntos caminar, juntos sonreír. Si te vas de mí, si te vas de mí, si te vas de mí. Si no te vas, haré para ti el día mejor que nunca existió. Aromas de flor te despertarán, mi canto de amor te arrullará. Si te vas de mí, morirá la flor, se marchitará, perderá el color. Ya no iré tu voz ni tu música. Se ahogará en el mar una lágrima. Si te vas de mí, si te vas de mí, si te vas de mí. Si te vas de mí, morirá la flor, se marchitará, perderá el color. Ya no oiré tu voz ni tu música. Se ahogará en el mar una lágrima. Si te vas de mí, si te vas de mí, si te vas de mí.

en otro cielo. Pero me dejaste sola, confundida y olvidada. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dame de beber. Déjame encender la luz, no quiero nada. Si hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión canta. De bebé. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Amigos, 8 de la noche con 29 minutos, Tiempo Central de México. Agradecemos la compañía y la escucha. Gracias por el tiempo que se toman por estar acá con nosotros. Pues bueno, vamos a enviar también saludos a Mr. Coco, que ya también se conectó, ya nos envió saludos a ahí en el chat que tenemos. Por favor, pásenle ahí al chat, vamos a platicar un rato. Vamos a estar platicando la bohemia. Vamos a enviar saludos también a la gente también que ya nos saludó en nuestro WhatsApp. Saluditos, por supuesto, a Gaby Navarro, a Juanita Laguna, a Dionei Carlos, que también ya nos está enviando material. Gracias, mi estimado Dionei. Entonces, a León Guanajuato, para Pepe Morales, a todos nuestros amigos que conforman el grupo de la bohemia, como es Carlos Salvador, Carlitos Vivanco, Mariel, Juanita Laguna, ¿quién más está? Víctor Alfredo Laguna, El Pollo, José Miguel, por supuesto. Saludos también para Claudia Esparza en Guanajuato, a Gerardo Daniel en Salamanca, mi tocayo Jorge Moreno en Guanajuato, a Ale González aquí en Irapuato, a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan de León, Guanajuato. Saludos a Rafa Vargas y a su esposa. También a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que ya nos enviaron nuestra ración de hamburguesas. Saludos a mis hermanos que están escuchando el programa, como es Salvador, como es Sergio, como es Cuauhtémoc, como es Américo. Gracias por estar en sintonía. Saludos a Lolis Duarte también. A nuestro tocayo Jorge González, en León, Guanajuato, el gran tenor. Saludos a Marta Chagoya, Marta Soñadora también. A Rodo Yaceira en Aguascalientes, a Yusías Padilla y a su Pacheva Padilla, a Ismael Sister hasta Monterrey, California, al buen Mau Velázquez, a mi brother Tomás Prieto, a Chavita Aguilar, a Víctor Alfredo Laguna y a la güera, por supuesto, a Chava Rosales en Floresta. Recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos sintonicen. También tenemos nuestros programas estelares, como es el Manicomio de Kruger, que es a partir de las 7 de la noche todos los lunes, conocido por Kruger y sus pacientes internos en ese lugar. Todos los martes, como es costumbre, Bohemia en Vivo, a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor. Pues vamos con la siguiente, con el siguiente bloquecito, espero no sea de su agrado. Esto que viene es algo de Mau Velázquez, una canción acústica de Beth, de tema de Kiss. Siguiendo viene Juanita Laguna con un tema de los Carpenters, esto que se llama They Long to Be Close to You. De Salamanca, Guanajuato, Gerardo Negrete con un tema de su autoría, La Única Luna. De Guanajuato, capital, Trovanuel, con un tema de Facundo Cabral, No Soy de Aquí Ni Soy de Allá. Pepe García, de Guanajuato, Guanajuato, con un tema Mujer de Ayer, un tema de su autoría. Y cerramos el bloque con algo de Laud Ramírez, este trovero rockero de Cuernavaca, con un tema propio, original, que se llama En el Exilio. Amigos, yo soy Terry Ferri, yo transmito desde Puerto Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Continuamos. I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the voice are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I'll hear them calling, oh man, what can I do? What can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home. I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling, babe, what can I do? Babe, what can I do? Babe, I know you're lonely, and I hope you'll be alright, 'cause me and the boys will be playing. Every time you walk by. Extrañas, ya eres parte de este loco que compuso esta canción, o más bien tu piel de seda me recuerda lo que soy, la única luna que llevas en el cuello. Que llevas en el cuello, amor. Ya no importa que reclames, ya no importa que me llames, yo te llevo aquí, muy dentro de mí. Y a pesar de mis errores, yo no pierdo la esperanza, y al abrazar mi almohada solo pienso en ti, la única luna que, la única luna que llevas en el cuello, amor. Ya, así tu voz ya no sea dulce, y así el sol ya no te alumbre.

papel. Y yo cantándote al oído iba a pensar que pasarían los segundos de escapar este silencio para poder estar contigo y con tu encanto, mirando solo las estrellas te decía que alguna de ellas se quedó sobre tu pelo. Entre tus labios se quedaban las palabras, enredándome en tus brazos, fue naciendo el escenario de este encuentro. Tú, mujer de ayer, ¿dónde estás ahora que quiero besar esos labios? Tú, mujer que inspiró para que la luna se quede en tu piel. Cada paso despierta el silencio de tu voz que hoy me encuentra escribiendo, y la luz de tus ojos se escape cantando algún astro perdido. ¿Cómo podré encontrarte gritando tu nombre? Solo me quedo extrañarte o perderme en el silencio contigo, mujer de ayer. ¿Dónde estás ahora que quiero besar esos labios? Tú, mujer que inspiró para que la luna se quede en tu piel. Mujer de ayer, ¿dónde estás ahora que quiero besar esos labios? Tú, mujer que inspiró para que la luna se quede en tu piel. Falte nunca el fuego, que lo hermoso de tu risa no me nuble nunca el cielo, que el silencio solo venga para desnudarte a besos, que las noches sean perfectas sin mentiras ni pretexto, que el peor de mis pecados es que aún no me arrepiento, porque habernos esperado era pérdida de tiempo, porque el cielo hubiera sido peor castigo sin tu amor. Si lo nuestro está prohibido, yo prefiero estar contigo en el exilio. Abogados y contratos, hay quien rompe los papeles y se burla de lo santo, pero mientras que mis mañas te mantengan a mi lado, me daré a la tarea de que sigas suspirando, porque el peor de mis pecados es que aún no me arrepiento, porque habernos esperado era pérdida de tiempo, porque el cielo hubiera sido peor castigo sin tu amor. Si lo nuestro está prohibido, yo prefiero estar contigo en el exilio. aniversario o una fecha compromiso, tengo todo el calendario para celebrar contigo. Y aunque nunca lo confieso, tengo miedo de perderte, pero quiero que quede claro, nunca voy a detenerte, porque el peor de mis pecados es que aún no me arrepiento, porque habernos esperado era pérdida de tiempo, porque el cielo hubiera sido peor castigo sin tu amor. Si lo nuestro está prohibido, yo prefiero estar contigo en el exilio. Yo soy Hanna, y todos los días, mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Gracias por estar en sintonía, 8 de la noche con 54 minutos, tiempo central de México. Vamos a enviar más saludos a la gente que nos sigue enviando saludos a nuestro WhatsApp personal. Vamos a Gaby Navarro, que ya nos escribió, de que está escuchando. Gracias, Gaby. Y también en un momento ella viene en este bloque que viene a continuación. Saluditos para Grace, aquí en Irapuato, para Pepe Abuela en Guanajuato, a Gary Reyes en Irapuato, a Dani, nuestro querido Dani, maldito eres, saludo, abrazo, a Manuel Hernández en Guanajuato, Marisol Laguna, Marisela Rodríguez, a León Felipe Peña ahí en Santiaguito, a Lucy Horta, por supuesto, a Cris Ayala, Jenny García, Gilberto Ramírez en Salamanca, a Cintia Cárdenas en León, hasta Guadalajara, Cristina López, al señor y la señora Kruger, un abrazo muy grande a mi compadre Pepe. Saludos hasta Wisconsin para Don Alfredo Sandoval, a Macalén, Texas para la Tejera. Saludos a Becky Riva y a Sura, también que ya participó ahí, a Thiago, nuestro vecino. Gracias por estar en sintonía. Bueno, vamos con el siguiente bloquecito. Esto que viene es algo de Gerardo Rodríguez de Celaya, con este tema de su autoría, Dos Gardenias. Carlos Vivaco con Algo Contigo, de León Guanajuato, también de León Guanajuato, Gaby Navarro con un tema que se llama Con Que Se Fue Un Corazón. Viene el señor Martín Nieto Morales con un tema, un poema que se llama La Tienda del Cielo, es de autor desconocido, pero en la guitarra lo acompaña Gerardo Martínez. Una vez más, por segunda ocasión en este programa, viene la Rondalla Romántica de Guanajuato con un tema que se llama Te Sigo Amando, y cerramos con Nómada de aquí de Irapuato con un tema original de Mauricio Barami, esto que se llama Equinoccio. Amigos, yo soy Terry Férez, yo soy de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Síganos mandando saludos, escriban ahí en el chat, con muchísimo gusto vamos a leer sus mensajes. Continuamos. De esos besos que te di y que jamás encontrarás.

quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, algo contigo. Niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo, algo contigo. Triste el destino que me espera sin poderte conocer. Algo contigo, algo contigo. Ya no hay excusa, ya no hay nada que tenga que perder. Algo contigo, como un esclavo, algo contigo. Esclavo para siempre, no me importa qué hacer. Algo contigo, la mente esclava. Ya no quisiera yo morirme sin tener algo contigo, algo contigo. Triste el destino que me espera sin poderte conocer. Algo contigo, algo contigo. Hace poco tuve un sueño. Soñé que... qué hacía mis compras, mas de pronto vi un letrero que decía La tienda del cielo. Me fui acercando y la puerta se fue abriendo. Cuando me di cuenta ya estaba dentro de ella. Vi muchos ángeles. Uno de ellos me dio una canasta y me dijo: compra con cuidado. Todo lo que un cristiano necesitaba estaba en aquella tienda. Y agregó el ángel: lo que no puedas llevarte ahora, lo podrás llevar después. Primero compré paciencia, también amor. Estaba en la misma estantería. Más abajo había comprensión. Eso se necesita donde quiera que uno va. Dos cajas de sabiduría y dos bolsas repletas de fe. No olvidé los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo olvidarme si el Espíritu Santo estaba donde quiera? Compré también fuerza y coraje para ayudarme en esta carrera de la vida que algunos días siento tan pesada. Ya se llenaba la canasta cuando recordé que necesitaba gracia y no podía olvidar la salvación. Esta era gratis. Así que traté de tomar bastante para salvarme y ayudar a los demás. Caminé hacia la salida para pagar lo que debía, pues creí que tenía todo lo que yo necesitaba. Pero cuando avancé un poco, vi la oración. Y creí elemental ponerla en mi canasta porque sabía que cuando saliera de la tienda, el pecado y la tentación me iban a estar acechando. Había paz y mucha felicidad en el último estante. Llegué ahí para tomar las canciones y las alabanzas. Colgaban del techo y arranqué una de cada una de ellas. Llegué por fin al cajero con cara de apóstol y le pregunté: ¿cuánto le debo? Me sonrió y me dijo: hijo mío, Jesús pagó toda tu deuda hace mucho tiempo con su sacrificio. Vete en paz, haz el bien y por favor no olvides recomendar esta tienda que todos los días del año está abierta. Mirarle a la tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Con 16 minutos, tiempo central de México, llegamos al cuarto y penúltimo bloque de esta noche. Vamos a continuar enviando saludos a toda la gente que nos escucha, tanto fuera de las fronteras de México como es en Canadá, en Moncton, Canadá, claro que sí, en Toronto, Canadá. Saludos también a la gente en la Unión Americana, en el estado de Washington, en el estado de California, el estado de Texas, en el estado de Georgia, en North Carolina del Norte, en Florida. Gracias por estar en sintonía. De igual manera, saludos a la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica, como es en Costa Rica, como es en Nicaragua, en Colombia, en Ecuador, en Chile. Gracias por estar en sintonía. Pues vamos con el siguiente bloquecito, esperando sea de su agrado. Esto que viene es algo de esta agrupación de Salamanca, este grupazo que se llama Unapú, con un tema que se llama Mariposas. Sí, de ahí viene Dioné Carlos de aquí de Irapuato, con Prefiero Dejarlo Así. Becky Rivas de aquí de Irapuato, Guanajuato, con Me Dediqué a Perderte. Mau Velázquez, también de Irapuato, con Cielo. Juanita Laguna de León, Guanajuato, con este tema que se llama Out Here on My Own. Y para cerrar el tema viene algo de Gerardo Negrete de Salamanca, Guanajuato, con este tema que se llama Para Qué Llorar Por Ti. Es un tema de su autoría. Pues amigos, sigan por favor escribiéndonos qué tal les parece la web de hoy. Pues continuamos. El triunfo revolucionario, la nueva trova cubana cobra un auge inusitado, al igual que otras expresiones artísticas en la isla. De canciones que exaltan el triunfo revolucionario a las de consolidación y defensa del proceso, y canciones de corte internacionalista hasta canciones de marcado sentido antiimperialista, la nueva trova cubana, con un profundo sentido estético y gran fineza temática, le canta a la esperanza, a la vida, al amor y hasta al pequeño insecto de alas hermosas, hija de la crisálida, confundida entre las volutas del humo nostálgico. Así tú y yo, dos mundos, y aún no llego a tu corazón. Cuando escucho, prefiero dejarlo así. ¿Y por qué siempre hay que lastimarse? ¿Y por qué debes equivocarte? Dime por qué no quiero oírte decirme. Prefiero dejarlo así. Aún soy tu fuego y tus deseos. Ya sé que es tarde. Prefieres dejarlo así. ¿Y por qué siempre hay que lastimarse? ¿Y por qué debes equivocarte? Dime por qué no quiero oírte decirme. Prefiero dejarlo así. Ahora que te has decidido marchar, lo entiendo, no soy para ti, yeah. Pero no hay distancia que pueda callar que hay muy dentro de mí. Tú eres mi fuego y mis deseos, lo eres. Prefiero dejarlo así. Que no te besé en el alma cuando aún podía. Abracé la vida cuando la tenía. Y yo

sepultarte sin mi tierra que consuele mi dolor. Si entre pala y pico trato de cavar un hoyo que antes de alejarme ya hay arriba algún consuelo que me pueda sepultar, que me pueda sepultar. Salvación se pierde,

Pues gracias por la compañía, gracias por la escucha, como les decía antes. Recuerden que al término del programa vamos a postear el link de descarga del mismo para, si están interesados en tenerlo, pues para que lo descarguen. Saluditos también a todos los que estuvieron de incógnito, que no supimos quiénes son, pues un saludo muy grande, gracias por la preferencia de estar acá con nosotros. Recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen de nuestros programas estelares, El Manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 7 de la noche, y Bohemia en Vivo todos los martes a partir de las 8 de la noche. Este último bloque que viene está conformado como sigue: desde Guanajuato capital, Trovanuel o Emanuel Alba, con un tema original de su propia autoría, que se llama Hojas de Café, Crónicas de una Colilla. De Guanajuato capital también Pepe García con Tu Fantasma, un tema original de él. Viene desde Cuernavaca, Morelos, Laúd Ramírez con un tema original, El Chofer. Enseguida viene un dueto, Gerardo Rodríguez y Pepe García, con un tema de la autoría de Gerardo que se llama Mi Soledad. Desde León, Guanajuato, El Poder de Tu Amor, Carlitos Vivanco. Y cerramos con la gran voz, con la voz bravía de Gaby Navarro, con este tema que se llama Deja. Amigos, yo soy Terry Ferris. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo por la amistad. Esto es Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Buenas noches, que descansen, que tengan un reparador descanso. Hasta la vista. El tiempo corre a prisa y yo solo pienso en ti. Tu risa encuentra un eco en mí. Solo sigo aquí, robando besos a tus fotos, para no sentir la angustia de mis sueños rotos. Cada vez que el silencio encuentra un eco en mí, tú no estás aquí, yo te sigo con la mente los espacios de mi habitación y tú te esfumas cada vez que yo te abrazo con pasión. Se pierde tu fantasma en mi balcón. Cada vez que el silencio encuentra un eco en mí, tú no estás aquí, yo te sigo con la mente los espacios de mi habitación y tú te esfumas cada vez que yo te abrazo con pasión. Se pierde tu fantasma en mi balcón. Se pierde tu fantasma en mi balcón. Caben en la mente los lugares, las playas, las montañas y los trenes. Cada día esclavo del reloj. Y yo sentado en la rutina de esta vida que no tiene ninguna razón. Otro atardecer sin ver el sol. Sigo mirando los traileros empuñando los recuerdos en esta canción. Hey chofer, levántame esta vez. Libérame de esta prisión, de esta agonía, de esta cruda depresión. Chofer, levántame esta vez. No me importa tu destino, solo quiero mil caminos recorrer otra vez. Siento enloquecer. Yo no soporto el encierro. Llevo 4 meses dentro y faltan otros 100. Pero esa mañana partiré. Voy a romper estas cadenas y de paso algunas cuerdas, como hacía ayer. Hey chofer, levántame esta vez. Libérame de esta prisión, de esta agonía, de esta cruda depresión. Hey chofer, levántame esta vez. me importa tu destino, solo quiero mil caminos recorrer otra vez. Con su corazón